Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la cuarta fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Huracán se sacó la mufa ante Vélez en la Copa de la Liga. Con un gol de Candia tras un penal dudoso y otro tanto de Cócaro, el Globo cortó una racha de dos derrotas consecutivas con una victoria por 2-0 ante el Fortín, que sufrió la expulsión de Gianetti y sigue sin encontrar el rumbo. Lo analiza el delantero que después del partido fue vestido como el zorro por los fanáticos quemeros, Matías Cócaro. Simplemente fue un partido muy complicado con Arsenal. El rival juega estratégicamente, para mí es un partido muy bueno y nada, creo que a veces también un equipo como él te deja jugar mucho más y pudimos sacar este partido adelante. Colón mejora partido a partido. Barracas no termina nunca de hacer pie en primera. Y eso se notó en el juego y en el resultado final, porque el Zabalero fue más y le ganó bien al Guapo por 2-1 en Paraná. Analiza el triunfo el delantero del negro, Lucas Beltrán. La verdad que fue un partido complicado porque la verdad es una hora muy complicada y más acá, hacía mucho calor, pero bueno, sabíamos que teníamos que ganar para quedar en los puestos de arriba y bueno, ahora afrontar el partido que tenemos de Copa Argentina y ya después ponernos a trabajar para el partido del lunes. La cosa terminó con silbidos, porque Rosario Central no levanta, porque enfrente había un Godoy Cruz sin victorias, porque el gigante de Arroyito estaba lleno, porque el Tomba golpeó cuando pudo y se llevó el partido por 2-1. Terminó con silbidos y con calentura la derrota en Rosario del Central del Kili González. Nosotros en el primer tiempo generamos muchísimas situaciones donde tenemos que haber convertido y no pudimos estar ahí acertados y bueno, Godoy Cruz planteó un partido donde nos equivocamos dos veces y terminamos pagando. El partido arrancó tarde porque las luces no se prendían, pero una vez que empezó, las luces tampoco estuvieron disponibles ni para Aldosivi ni para Central Córdoba, que aburrieron con el 0-0 final en Mar del Plata. Así lo vio el arquero del Tiburón, José Dedecky. No hicimos un buen partido, en el primer tiempo capaz fue un poco más peleado, pero el segundo nos costó mucho. Pero bueno, seguir sumando es importante para nosotros, mantener el arco en cero también, eso nos da confianza a todo el equipo en general. Pero bueno, hay mucho por corregir todavía. En San Salvador de Jujuy, el fútbol heavy se escucha en La Voz del Cerro, FM 92.1. Lindo pero picante, condimentado con 4 goles, un expulsado, polémicas y mucha pero mucha lluvia. Así fue el 2-2 entre Independiente y Boca en Avellaneda. Los goles del rojo fueron por Toñi y Soñora, los del Ceneice por Darío Benedetto. Contento en lo personal, como siempre digo, los goles son amores y contento por volver al gol. Una lástima el resultado, después se complicó un poco por las situaciones del campo de juego que no se podía jugar, pero la verdad que contento en lo individual, hicimos un gran partido, pero creo que hay cosas que seguir corrigiendo. En un partidazo, Estudiantes le ganó 3-2 a Arsenal en su estadio, tiene puntaje perfecto y sigue punterísimo en su zona. Mientras, sueña con seguir camino en la Libertadores. El Pincha hace la tarea en el torneo local y hoy por hoy se muestra como el mejor de todos. Lo analiza su volante, Matías Pellegrini. Fuimos mejores desde el principio hasta el final, porque lo buscamos. Hicimos el primer gol, después nos empataron, pasó lo mismo con el segundo y nunca bajamos los brazos. Seguimos intentando y bueno, conseguimos el tercero y después cerramos el partido. Lanús fue a penitas más que Tigre en su cancha, pero ni el Grana ni el Matador supieron llevar peligro al área contraria y terminaron empatando en un 0-0 bastante aburrido. Lo analiza el delantero de los de Victoria, Lucas Blondel. Imaginábamos un partido duro, que ellos les gusta tener la pelota acá de local, iban a querer ganar sí o sí. Pero bueno, creo que con nuestras armas tal vez no fue nuestro mejor partido, pero con nuestras armas pudimos haberlo lastimado. En el segundo tiempo suena el reloj haciendo alguien más en quien confiar. Nos reencontramos al cierre de la quinta fecha, cuando repasaremos todo lo que deje la Copa de la Liga Profesional, donde clasifican 4 por zona para ser campeón, y en donde los promedios empiezan a ser peligrosos por los 2 descensos que se vienen al final del torneo. ¿Dónde? Acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.